Amor es mirarse al espejo y no romperlo. Es el título de la obra de teatro que se presenta este 6 de abril en el Teatro Español. Vamos a conversar unos minutos con Araceli Genovesio, que es actriz, es de Realicó y es la que lleva adelante esta obra de autoficción. Muy buenos días, Araceli. Hola, buenos días. Bueno, antes que nada, agradecerles un montón el espacio y la nota para hablar de la obra, para difundir. Así que, bueno, gracias. Contanos, ¿de qué se trata esta obra? Que, bueno, es una autoficción. Imagino que también tiene alguna otra arista para desarrollar. Sí, la obra parte de nosotros, fue nuestra investigación para recibirnos de licenciados. Nosotros trabajamos en construir a partir de nuestras miserias, cómo hacer de un trauma una trama. Entonces fuimos tomando situaciones de mi infancia en los 90, de mi adolescencia en los 2000, en la llanura pampeana, y eso lo fuimos transformando para que sea una obra de teatro y no una autobiografía. Uh-huh. Porque, bueno, hay un autor que dice que siempre que la autoficción es para los que están fuera y la autobiografía es para las grandes personajes. Entonces, a todos esos datos reales nosotros le fuimos como colocando mentiras o corriéndolas un poco del discurso y teatralizándolas. Uh-huh. Bien. Sí. No. Mentiras decís, o sea, fuiste... ¿mentiras o ficciones? Ficciones, o nosotros le decimos mentira porque es como el concepto más tranquilo o más rápido que usamos en la hora de los ensayos. Ajá, yo tenía un texto escrito también medio ficcionado, medio con algunas cosas de mi vida real, que fuimos ahí como colocándole ficciones, porque uh-huh. descubríamos que en la mentira, por decirlo así, en la pequeña mentira que íbamos colocando, hacía que el relato se volviera universal. Claro. Que ya dejara de ser mi historia, la historia de Araceli Genovesio, en Realicó, La Pampa, atravesada por no tener un cuerpo hegemónico, sino que era algo que ya se volvía de una forma como colectivo. Claro, claro. Bien, ¿y cuándo decidiste que esto, que era un trabajo final para una carrera, se convirtiera en una obra y presentarla en espacios teatrales? Nosotros en la universidad, nuestra orientación, estamos obligados a realizar una investigación, es decir, bueno, ¿qué aporte yo le voy a hacer al campo teatral, a la investigación, cómo puedo lograr nuevos mecanismos o a los mecanismos que ya existen de creación, qué puedo encontrarle o sumarle? Y nosotros lo que investigamos eran, bueno, cuáles las posibilidades de creación que nos daba nuestra propia vida, o sea, la autoficción, y el biodrama, que el biodrama, bueno, es colocar al actor en escena con su historia en un contexto determinado, en este caso 2000-2006, precisamente, que fue un año clave en mi adolescencia, porque fue cuando egresé, fue en el momento que más peso tuve, en un contexto eso determinado, que esto mismo también lo vuelve un drama social porque vos lo colocás en un contexto. Uh-huh. Y al estar obligados a eso, a tener que hacer una obra, empezamos a investigar sobre eso. Somos dos tesistas, uno dirige, yo actúo, si bien la obra igual tiene dos directores, una mujer también, y un técnico, el equipo es de cuatro. Ahí decidimos que con ese texto podíamos aprovechar para investigar y hacer esta obra, que bueno, ya igual lo académico pasó, fue el año pasado, digamos, ahora la obra ya encontró su camino, si bien es bastante nueva, tuvimos la suerte de participar de un festival internacional en Chile, de otro festival acá en la ciudad de Córdoba, y ahora estamos en la fiesta provincial del Instituto Nacional de Teatro, o sea que estamos como muy contentos y también como muy sorprendidos de lo que va sucediendo con la obra. Uh-huh. Bueno, y te presentas este jueves, 6 de abril, ¿a qué hora? Invita a ver qué es lo que vos querés, qué es lo que cuentan con esto. Digo, más allá porque me imagino que no es nada más. Pase, ¿no? ¿Qué querés que pase con eso? Ahí está. Mira, yo que pase, no sé si quiero que pase algo, digamos, visto que por ahí las pretensiones a veces suelen jugarte una mala pasada. Uh-huh. La obra, a grandes rasgos, lo que habla es de la complejidad corporal de lo que se nos ha exigido y se nos exige, se nos sigue exigiendo, o de los por ahí traumas que tenemos con nuestro propio cuerpo, que a través de las funciones fuimos descubriendo que no es solamente en mujeres, no es solamente en mujeres de cierta edad, sino que es algo que atraviesa a muchas personas. Uh-huh. Es un mundo gordodiante. Sí, y también igual las personas, por más de que no hayan atravesado nunca un momento de gordura o de complejitud, siempre hay como una obsesión por el cuerpo. Nos ha pasado que personas bailarinas súper conmovidas, porque uh-huh. esa exigencia al cuerpo está siempre, y la obra trata sobre eso y también sobre la búsqueda del amor. Uh-huh. Y hay mucho humor, aunque por ahí no pareciera, pero por el título quizás que pareciera que fuera algo más dramático, yo me atrevo a decir que el 90% de la obra es de humor, porque nosotros encontramos que el humor es una herramienta que nos posibilita decir cosas y escuchar cosas que de otra forma sería insoportable, porque hay partes de la obra que si yo los dijera desde mi parte sería uh-huh. terrible, sería insoportable, un drama tristísimo. Entonces nosotros usamos el humor, un humor que todo el tiempo te está interpelando, te está haciendo pensar de por qué no estamos riendo de esto. Claro. Yo creo que el humor es una de las mejores herramientas para educar. Sí, me parece que, la que nos educamos de la mejor manera cuando podemos reírnos de la realidad. 6 de abril, ¿a qué hora? ¿Se cortó? A las 21 horas. Ah, empezó a sonar algo raro ahí. A las 21 horas, Teatro Español, acá en Santa Rosa. ¿El valor de la entrada? $1,000. Perfecto. Bueno, vamos a darle manija a esta obra, porque también es un tema que se toca, pero finalmente no sucede nada con estos planteos que se vienen haciendo desde los feminismos, desde el INADI, que demuestra que la primera causa de violencia en el ámbito escolar tiene que ver con los cuerpos que no son hegemónicos. Sí, totalmente. Así que está buenísimo que también desde el arte podamos empezar a educarnos los ojos y las mentes. Gracias, Araceli, por esta conversación. No, muchísimas gracias de nuevo a ustedes por el espacio. Estando lejos, por ahí es difícil difundir, así que muy agradecida por dale, la nota. Dale, te esperamos. Bueno, muchísimas gracias. Los espero en el teatro. Así es. Hasta luego. Hasta luego. Araceli Genovesio es actriz y autora también de la obra Amor es mirarse al espejo y no romperlo. Se presenta 6 de abril en el Teatro Español. La entrada cuesta $1,000. Ya podés ir por boletería. En el Teatro Español todavía tenés que ir a comprar por boletería. No está digitalizada la venta de entrada. Ya debería empezar a estarlo. Y la verdad que me parece interesante que se hay varias, digo, Talle Único también. Sí, la estaba obra, pensando justamente en la obra de La Pola, amiga nuestra, acá, que se ha presentado en Toay, que se ha presentado también en el Teatro Español. Son interpelaciones desde el arte a lo que nos sucede con la vida hegemónicamente hablando y sostenida apenas por lo estético. Pero nos determina, ¿eh? Nos determina. Ya venimos.